A veces aferrarse duele más que soltar. No todo lo que amas se queda al final. Hay caminos que cumplen y luego se van. Aunque el corazón no lo quiera aceptar. Soltar no es perder, es empezar a sanar. Es entender que mereces algo más. Lo que ya no es tuyo no te hará crecer. Y el alma lo sabe aunque duele entender. Déjalo ir. Se queda al final. Hay caminos que cumplen y luego se van. Aunque el corazón no lo quiera aceptar. Soltar no es perder, es empezar a sanar. Es entender que mereces algo. Lo que ya no es tuyo no te hará crecer. Y el alma lo sabe aunque duela entender. Déjalo ir, no mires atrás. Siempre llega algo mejor cuando aprendes a soltar. Lo que no es para ti se tiene que. Te hará feliz.